Alejandro. Por exceso se ha notado, pero siempre pilas pa'l trabajo. Suena la bandona y tráiganme lavada, la música en vivo. Suena la guitarra, los que andan conmigo ya saben que tranza. Carnal, traiga las coronas, trae muchachas, saben, soy la verga y nadie se me cuadra. Con poco le digo, pesan mis palabras. Hilando, rolando, me ven enfiestado, culito bailando y la paso muy bien. Con el perfil bajo, no ando alucinado, me ven ensillado, pero todo bien. Pero todo bien, carnal, pura 4-3 de arriba, una foto. De ley pa' Toronto fino, se armó en el cuadro. Acá andamos y en Guanajuato y hasta el barrio que lo recordamos. Si me fiesto bien nos cae la madrugada, con un gallo y paseando mi guamachino y bien a gusto con los camaradas. Fresas en el antro de esta pan, champaña no más por comando, creen que somos maña. Acompaña. Me vieron zumbando y el morro al colgado, ojos colorados me ven. Al modo malandro y cargo mi rosario, con cacas son pura de 100.